Las 40 principales. Son las 12, las 11 en Canarias. Rozando ya el 4 de junio, edición número 645 de Ingravidez. Aquí ya ahora comienza, después de la mar de noches. Y durante los próximos 60 minutos, los 40 principales son nuestros. Y además hacía meses, podría decir años, pero sería exagerar, pero meses seguro, que no teníamos tantas ganas acumuladas de salir al aire, de hacer el programa. Por todos los acontecimientos que hemos vivido y compartido en las últimas horas y que teníamos que narrar aquí con vosotros. Hablo de Coldplay, hablo de los Kaiser Chiefs, hablo, pues yo qué sé, del disco de los Arctic Monkeys. Y ahora también tengo que hablaros de Hanna. ¿Quién es Hanna? Pues una chica que quiere ir con vosotros a Bilbao, al BBK, a ver a los Chemical Brothers. Ella es joven, dulce, inocente, pero también letal. ¡Oh, qué misterio! ¿Quién será Hanna? Bueno, luego os cuento quién es esta Hanna que os va a invitar a ver a los Chemical Brothers en Bilbao este verano, porque vamos a montar un concurso guapo con Hanna. Dicho esto, pues sí, lo de Coldplay nos va a llevar rato de charla, porque ya desde esta mañana en que se estrenó la canción ha habido río de tinta y más bien teclazos derramados por toda la red, pero eso será dentro de unos minutos, porque ahora es momento de Foo Fighters. Llevábamos semanas sin escuchar ninguna de su nuevo álbum, Wasting Light, que es una obra maestra. Every time. Yeah. magníficos los Foo Fighters, con el tema que además cierra su álbum, esta canción llamada Walk. Curiosamente se extrae como segundo sencillo después de Rope y es el tema que cierra el álbum, algo poco habitual, pero tenían mucho donde elegir. Back and Forth, These Days podrían haber sido también muy buenos singles, por aquello de que los singles siempre muestran la cara más amable de un grupo, y hay temas más cañeritos que, bueno, a lo mejor para sonar en algunas emisoras se quedan un poco toscos. El vídeo se estrenó ayer jueves, también nos hicimos eco de ello a través de nuestra página de Facebook y, bueno, pues a la gente le ha gustado. Hay gente, sin embargo, que odia un poco esa parte cómica que Dave Grohl no oculta. En casi todos sus álbumes hay un videoclip que suele llevar la firma de un tal Jesse Pérez, que es el director de todos los vídeos de coña de los Foo Fighters, que además este tal Jesse, curiosamente, fue parte de los Lemonheads, fue músico en los Lemonheads al principio, luego ya lo dejó y se ha dedicado a hacer series de tele y tal, y todos los vídeos de coña de los Foo Fighters los dirige este. En el de esta canción, no aparece Jack Black, que ya debe cobrar más pasta de lo que había en el presupuesto, o simplemente que andará el hombre más ocupado, y es, pues reproduce ese rollo de todos los Foo Fighters haciendo personajes. Yo creo que les encanta el rollo este de vestirse, de actuar sabiendo que no son actores. Ya lo hicieron en otro de los temas de su anterior álbum, ¿os acordáis? Aquel con la historia del quirófano y tal, y ahora lo hacen pues imitando, haciendo una especie de remake de una película llamada Un día de furia, protagonizada por Michael Douglas, que es la que motiva que, bueno, Dave Grohl enfurezca y tal y se marche por la ciudad del solo. A todo esto hay más lecturas a propósito de una de las escenas del videoclip de los Foo Fighters, del videoclip de este tema Walk que acabamos de escuchar, y es que en determinado momento al principio del vídeo aparecen los coches que rodean el de Dave Grohl con las pegatinas que lleva cada uno. En una de ellas se lee Bieber, en referencia a Justin Bieber, es mi copiloto. En otra se lee algo de Bush, a favor de Bush. En otra se lee Coldplay y en otra se lee Coexist. Entonces, hemos recibido algunos mensajes a través de Facebook de gente que nos dice: oye, esto es un guiño ofensivo de los Foo Fighters hacia Coldplay. Si me preguntáis la opinión, yo diría que no. Primero, también hubiera habido un guiño así un poco tal al rollo Coexist, que lo han usado U2 en sus giras mucho, con los diversos signos religiosos y tal que forman la palabra. Y luego, la única vez que he mantenido una conversación breve y en inglés patatero, que es, sabéis que es el mío, con Dave Grohl, fue en el concierto que dieron en Barcelona en la Razzmatazz cuando presentaron One by One. Pues estuvimos 10 minutillos ahí charlando. Pues, ¿y de qué vas a hablar? No le voy a contar mi vida porque no le interesa, y él tampoco me va a contar si esa noche se había tomado 5 o 6 birras. Pues hablábamos de música, y su comentario, que por entonces habían coincidido con Coldplay en unos premios de la MTV en Barcelona, su comentario sobre Coldplay fue positivo. Creo recordar que, porque han pasado ya muchos años y uno está un poco gaga, creo recordar que fue algo así como: me parece que los temas que hacen y que el grupo es bastante interesante. Entonces, yo creo que la pegatina esa de Coldplay que aparece en el vídeo de los Foo Fighters es más como el arquetipo que quieren situar al personaje que lleva ese coche en el atasco en el que están todos, ¿no? Que es el típico yuppie, entre comillas, americano o yankee que escucha a los Coldplay. No creo que haya habido ahí un tono ofensivo. De todas formas, nos enteraremos o intentaremos enterarnos. Bueno, que esta misma semana, otra de las acciones que hemos posteado en nuestro blog, en blogs.los40.com/engravidez, ha sido la escucha al completo de las nuevas canciones que forman Shuck It and See, las nuevas canciones de los Arctic Monkeys. El disco sale a la venta el lunes que viene, pero esta semana ya el propio grupo, y para acallar un poco la fuga radioactiva, es decir, la fuga nuclear de temas que hubo en la red, pues han dicho: mira, para que estén rulando por ahí de manera ilegal, pues ya directamente ponemos nosotros nuestra versión. Nosotros lo replicamos en nuestro blog, la gente lo ha escuchado y lo ha comentado con entusiasmo y con ahínco, porque hay canciones muy interesantes en este nuevo disco de los Arctic Monkeys que sale a la venta el lunes que viene. Vamos a escuchar dos canciones de este álbum. Nosotros ya tenemos aquí el CD, sí, la portada del CD es la que habéis visto. Había un comentario en nuestro Facebook, yo creo que me hizo gracia, y es, como hemos titulado la cosa, Lamen y Vean, o Chupen y Vean, Shuck It and See se llama el álbum. Alguien decía: ¿y si chupamos la portada, hay portada debajo? Porque la cosa ha quedado un poco demasiado simple. El CD en copia física, que lo tenemos ya en nuestras manos, lleva esa misma portada, por si alguien tenía la duda. Estarán en Benicassin este año Arctic Monkeys. Esto es Library Pictures. Así se hace, así se le mete, así se le da. Que son los Arctic Monkeys dando paso a los Kaiser Chiefs, que de repente esta semana colgaron en su web el vídeo de su nuevo single directamente. Y sin dar respiro, sin dar tregua, sin calentamiento ni nada, esta misma mañana podíamos comprar en su página web su nuevo disco. Y atención, porque en esa búsqueda de la innovación que mueve hoy en día a muchos de los grupos y de las bandas para no quedarse atrás, han encontrado un formato nuevo. Sí, sí, parecía que estaba todo inventado, pero los Kaiser Chiefs lo han encontrado y nos parece muy bueno. Y además seguramente participaremos de ello. Alguien nos lo preguntaba vía Twitter esta tarde, pero es que con tanto mensaje por todos los sitios no damos abasto. De hecho, cuando hago un inciso, cuando hemos colgado la canción de Coldplay en el Facebook, hemos empezado a recibir mensajes vía Twitter, vía la página del programa en Facebook, vía el perfil personal Ramón Redondo 40, también en Facebook, en el blog. O sea, todo es como una locura estar abriendo cuatro ventanas a la vez para ver qué opináis. Entonces a veces se nos pasan cosas, pero no os tenéis que perdonar. Total, que estamos en Facebook, además a puntito de llegar a los 2.000 fans, que para nosotros es una alegría enorme. Y sin, como digo, haber dicho que nos depilaríamos el sobaco en caso de que llegáramos a los 2.000. Así que, qué emoción. Tenemos preparado, en caso de que lleguemos a los 2.000, no tiene que ser en el mismo momento exacto, pero tenemos ahí preparado un guiño, un detalle. También en facebook.com/ingravidez40 con número, por cierto. También estamos ahí en Twitter subiendo día a día de seguidores y también estamos contentos porque los que nos siguen queremos que lo sigan, no porque se lo haya dicho alguien retuiteándonos, sino porque les interesa lo que aquí se cuece. Y a todo esto, hecho este inciso y dadas las direcciones, twitter.com/ingravidez40, volvemos a los Kaiser Chiefs. Su nuevo álbum se llama The Future is Medieval, el futuro es medieval, y contiene 10 canciones, pero ojo, las canciones las escoge el que compra el disco. Entras a su página web, ellos dan 20 canciones a elegir y tú escoges las 10 canciones que tú quieres que tenga el disco personalizado de los Kaiser Chiefs para ti. También escoge la portada, de entre las que hay, obviamente. No sirve poner la cara de tu hijo recién nacido. No, tiene que ser de lo que ellos proponen. Y abonas una cantidad de 7,50 libras esterlinas y ese nuevo disco personalizado, o al menos tuneado, de los Kaiser Chiefs es tuyo. La idea está curiosa. Vamos a ver si nos hacemos el nuestro, pero hay que echarle ahí un ratito para escuchar, para decidir, para ver qué portada. Y esta tarde, la verdad es que la hemos tenido de locos. Y el sencillo, que ese puedes incluso no tenerlo en tu disco, eso molaría, ¿eh? Tengo el álbum de los Kaiser Chiefs, pero mi edición no incluye el sencillo. ¿Qué es este? Se llama Little Socks. Nada que ver ni con Ruby ni con Every Day I Love You Less and Less. With what I've got on the second floor, I pass a ruffian on the stair. What the driver saw, I threw the letterbox at number 4. I don't have much, it will be deafening when I do. And all these little shots I'd ride in my imaginary dynamo. I wish I could give you anything. Attention every minute of the day, but I can't. I wish I could give you anybody attention every minute of the day, but I can't. Cross my heart and everything will be explained in the diaries lo nuevo de los Kaiser Chiefs. Ya sabes, puedes escuchar un minutito de cada canción y hacerte tú tu propia versión. Y además, aquellos que les gusta ser seguidos, toda esta gente que ahora se da codazos para ser más seguidos en las redes sociales y tal, pues tienen también aquí una manera de patar, que es hacer tu disco personalizado, ponerle un nombre y luego otros usuarios se pueden bajar la versión de Menganito de tal del nuevo disco de los Kaiser Chiefs. Eso sí, el disco siempre se va a llamar The Future is Medieval. Pero hay gente que, como le gusta crear tendencia, dice que mi gusto es el gusto que a más gente gusta. Esto ya es de locos, amigos. Bueno, eran los Kaiser Chiefs, que hoy viernes precisamente han sacado su nuevo álbum a la venta en ese formato tan original. El otro día nos visitó el hombre Fu con sus particulares y a veces peregrinas teorías. Se compró un disco bueno, en este caso, solo por la portada. Si yo en alguna ocasión me dejara arrastrar por ese mismo mecanismo y fuera ahora mismo a una tienda de discos, probablemente el disco que cogería sería este, porque me encanta esa tecla como de teléfono antiguo que aparece en el último disco de la banda de Ben Gibbard, los Death Cab for Cutie. Ese álbum se llama Codes and Keys. Ya escuchábamos el primer single hace algunas semanas y aquí está el nuevo, que lleva por título Home is a Fire. Cars on the freeway. El último single de los Decafor Cutie, Cutty, bueno, nunca lo hemos dicho bien, ni sabemos cómo se dice bien, pero es igual, no vamos a sacar una vez más el tema, ya lo hemos hecho. Una canción que no termina de crecer, ¿verdad? Probablemente ahí está también el encanto de saber hacer canciones que parece que van a crecer y luego no crezcan. La siguiente canción sí que parte de una base además con polémica, y va creciendo y creciendo hasta el rollo euforia colectiva, rollo Viva la Vida. Ese era el listón que tenían Coldplay. Con Viva la Vida terminaron de dejar de ser una banda alternativa o independiente y pasaron a ser artista mainstream, puro y duro. Y el reto era que una de las canciones de su disco de regreso, que saldrá a la venta, parece ser que después del verano, tuviera una pegada similar a la que tuvo Viva la Vida. Me explico. Los jugadores del Barça, la mayoría de ellos no conocían a Coldplay, ni los jugadores ni los seguidores. Desde hace algunos meses, pues eso es una especie de himno. Para eso y para otras muchas cosas. Entonces, Coldplay ya abandonaron esa condición. Partiendo de esa premisa, hoy en día el pop mundial está dominado por el sampler o por el cover. Pero absolutamente todo el mundo. Y ahí tenéis a la Jennifer López alcanzando otra vez el número uno gracias a la lambada. Dios bendito. Conclusión, por ahí estoy un poco defendiendo a Coldplay. Por otro lado, es verdad que aquellos que nos enamoramos con canciones como Yellow o con los temazos que formaban su segundo álbum, estoy pensando en The Scientist o In My Place, nunca sospecharíamos que con el paso de los años Coldplay harían lo que han hecho para su nueva canción. Se ha escrito mucho en las últimas horas sobre esto, pero antes de continuar con el debate, vamos a escucharla. Esta es la canción, este es el nuevo single de Coldplay, un tema que lleva por nombre Every Teardrop is a Waterfall. Cada lágrima es una cascada. Sweet song. Pues este es el tema, este es el sencillo de Coldplay, el sencillo de la polémica. Esta tarde, los que tenéis Twitter ya sabéis que es un TT, un trending topic, o sea, el tema del que más se habla en la red y en Twitter. Esta tarde, nada más escucharse la canción, el TT ha sido Coldplay de la noche, con una guasa brutal en nuestro país especialmente, pues se ha difundido, pues eso, que si Coldplay ahora inspirados por Sonia y Selena, este tipo de cosas, que la verdad es que son para echarse unas risas. Pero bueno, haciendo un análisis un poco más serio, hay diversidad de opiniones. Nosotros hemos intentado en nuestro blog, en blogs.los40.com/engravidez, aunarlas todas ellas, pero bueno, pues ha sido imposible. Unos opinan por el Twitter del programa, otros opinan por Facebook, otros en el perfil personal de Facebook. Es complicado, pero en general, como digo, hay gente decepcionada porque no esperaban que Coldplay usara un sampler o una inspiración tan clara en una canción, y hay otra gente que, bueno, pues tienen claro que la vocación de Coldplay ya hoy por hoy es comercial y que, bueno, probablemente con eso se aseguren tener un éxito, porque esta canción va a ser un éxito, nos guste o no nos guste a los fans de Coldplay de toda la vida, pero tiene una pinta de llegar a lo más alto, de que se hagan remezclas de discotecas, etcétera, etcétera, con las gaitas, con el momento subidón y con ese pianito del ritmo de la noche, sí, sí, que está durante toda la canción. ¿Qué ocurre también? Pues que esa canción, Ritmo de la Noche, tiene un toque un tanto chusco, sobre todo aquí en España, porque como está cantada en español, pues todavía nos suena más pachanguera que en otros países anglosajones, donde la oirán y dirán, mira, el tema este que se bailaba hace años. Ese es un condicionamiento, digamos, ¿no? Y es que aquí el tema Ritmo de la Noche es igual o casi igual, y que me perdone si está escuchando el compositor, el tal Powell y tal, a caspa. Y luego, por otro lado, hay que decir que, porque estamos convencidos, hay mucha gente que está hablando de plagio y demás, y acusando ya a Coldplay con el dedo, de que Coldplay va a reconocer la autoría de esas notas en los créditos del disco. Digo va porque esa información ni su propia compañía está autorizada a difundirla. Nos hemos puesto al habla con la compañía de discos de Coldplay. Oye, pero en los créditos va a salir Ritmo de la Noche, y nos responden diciendo, es que no podemos decir nosotros nada, toda la información del grupo de Coldplay la tienes que encontrar en la página web de Coldplay, en coldplay.com. La verdad es que ha habido hermetismo en torno a lo nuevo de Coldplay. De hecho, como ha pasado con Arctic Monkeys, como ha pasado con otros muchos grupos, termina desvelándose, y sin embargo el tema de Coldplay no se ha escuchado hasta hoy mismo al mediodía, la hora en que el grupo ha querido que se escuchara. Así que en ese sentido lo han conseguido, y ha sido, yo creo, que tarea ardua, porque hoy en día las músicas, los archivos pasan por manos de mucha gente y tal y tal. Que se nos pasa la hora del Memorial Yuri Gagarin, que vamos a escuchar lo nuevo de los Vines en un ratito, que tenemos nuestro concurso con el Decode Festival y que os tengo que presentar a Hanna. Hanna es una chica joven, dulce, inocente, pero letal, que va a invitar a un oyente de este programa y a su acompañante a irse al Bilbao Live, al BBK, a ver a los Chemical Brothers en directo. ¡Qué misterio! Hanna está al llegar. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Pues otra de las actualidades de la semana en lo musical ha sido el otorgamiento al señor Leonard Cohen del premio Príncipe de Asturias. ¿Qué sección mejor que esta para el homenaje? Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y como tampoco era plan de escuchar la original, que es del año 84, pues hemos escogido la versión por antonomasia de su canción Aleluya, la que hizo Jeff Buckley también hace ya algún tiempo, fue en el 94, 10 años después, y sin embargo se convirtió en un número uno hace algunos años. Jeff Buckley con su lectura del Aleluya de Leonard Cohen, premio Príncipe de Asturias. Este es nuestro Memorial Yuri Gagarin de hoy, muy sentido. Care for music, do you?

Bueno, realmente emocionante escuchar una canción así, que no es el tipo de música que se suele escuchar por la radio en general, porque los que trabajamos en la radio solemos tener un miedo a las canciones lentas, pensando que nuestra audiencia se va a dormir. Y sí, alguno se ha quedado un poco así como adormilado, transpuesto, pero el que ha conseguido mantenerse en pie porque no ha madrugado, porque se ha echado la siesta o porque tiene más agarre, más empuje, pues ha tenido que flipar con esta canción, con esta interpretación, para, bueno, pues hacer nuestro guiño también al gran Leonard Cohen, que esta semana era otro de los protagonistas de la actualidad musical. Os voy a presentar ya a Hannah. Hannah no es ni más ni menos que el nombre de una película que se estrena el próximo 10 de junio. Y gracias a esa película vamos a llevar a un oyente de Ingravidez hasta Bilbao para ver a los Chemical Brothers, que son los artífices de la banda sonora, de toda la banda sonora. Hay un total de 20 cortes en la banda sonora de la película Hannah, de la que estamos hablando. Hannah sin H al final, H-A-N-N-A. La película está protagonizada por una actriz cuyo físico es realmente atractivo e impactante. La película tiene un aire así oscuro. La película, la verdad es que el otro día tuvimos la oportunidad de ver un pase previo, un pase de prensa. Es de las pelis que convence. Y por eso también nos decidimos a estar ahí con Hannah y con los Chemical Brothers. ¿Cómo se participa en este concurso? Bueno, tenéis una semana, desde ahora mismo ya podéis participar, y el próximo viernes el tope de recepción de mail será a las 10 de la noche. Después ya no se podrá escribir más, y en el programa de la semana que viene diremos el nombre, haremos un sorteo del agraciado, que con un acompañante además se marchará hasta Bilbao para ver el día 9 de julio a los Chemical Brothers en el festival de Bekalife. ¿Qué incluye pues el premio? Pues el desplazamiento desde la ciudad de residencia del ganador hasta Bilbao, la entrada para ver ese día a los Chemical Brothers y al resto de grupos que también intervengan, no hay problema, por supuesto, y una noche de alojamiento en habitación doble. Así que es plan perfecto para amiguetes, para novietas, etcétera, porque si ganas podrás llevarte a alguien. ¿Y cómo se concursa en esta promoción con la película Hannah en Ingravidez? Pues muy sencillo, tenéis que ir al sitio oficial en internet de la película en nuestro país. Vamos a colgar tanto en nuestro Facebook como en nuestro blog la dirección exacta del sitio oficial de la película, y una vez llegado el sitio, pues tenéis que buscar 6 balizas distintas que hay escondidas. Son como unas lucecitas rojas así que te llaman la atención y vas enseguida con el ratón allí, a lo largo de toda la página web, de las distintas páginas que hay dentro del sitio de la película Hannah. Una vez que hayáis desbloqueado las 6 balizas que hay, podréis ver, porque se desbloquea, un vídeo con una secuencia de la película. Viendo ese vídeo podréis responder a la pregunta que planteamos, que es la siguiente: ¿qué 5 caracteres, qué 5 letras aparecen en la parte delantera de la camiseta de color naranja que luce Hannah, el personaje protagonista de la película, en ese clip de vídeo con el fragmento de la película que se desvela cuando has encontrado las 6 balizas? Hay que entrar a investigar un poquito de qué va la película a través de la web oficial de Hannah. En cuanto tengáis la respuesta, esperamos vuestros mails en ingravidez@los40.com, y en vuestro mail, por favor, nos ponéis vuestro nombre, apellido, edad, documento nacional de identidad, el teléfono de contacto, etcétera. Hay unas bases registradas ante notario para que esté todo controladito. Esperamos vuestros mails en ingravidez@los40.com. Gracias a la película Hannah, a Bilbao, a ver a los Chemical Brothers, que además son los que firman esta canción, este Container Park, uno de los cortes de la banda sonora de Hannah, que suena ahora en Ingravidez. Thank you. hasta el último aliento, los Chemical Brothers dentro de la banda sonora de Hannah. Si no te has enterado de la mecánica del concurso, porque a veces vamos muy deprisa, todo está colgado en nuestro blog y si no lo está, tiene que estar subiéndose. blogs.los40.com/ingravidez. Esta misma semana, a pesar de los Coldplay, de los Foo Fighters con el nuevo vídeo, de tal y tal, también Kaiser Chiefs, también hay nuevo disco de estos australianos venidos a menos, es cierto, pero a los que nosotros siempre les tendremos ahí como un afecto especial porque en determinada época fueron capaces de hacer unos temazos que nos volvían locos. Hablamos de Craig Nicholls y compañía, The Vines, al loro, 1, 2, 3. La verdad es que es un grupo capaz de meter temazos en menos de 2 minutos. Lo han hecho una y otra vez y lo vuelven a hacer con este Give Me Love, que ha sido el primer sencillo que se ha extraído de su nuevo álbum, que ha salido a la venta esta semana, pero en Australia. En nuestro país, yo creo que es probable que no se edite o que haya que pillarlo vía importación. Es la lástima. También es verdad que hoy en día entras a cualquier tienda de música de internet y lo tienes igual, ¿no? Pero los que todavía estamos ahí un poquito pillados con el formato físico y el disco, pues a veces echamos de menos esa carátula, ese olor a imprenta que traen los CDs. El álbum de los Vines se llama Future Primitive. La formación pues es más o menos la misma que en los días de gloria del grupo. Y ahí están de nuevo dando tralla con este Give Me Love de 1 minuto 52 segundos. Cerramos en gravidez, pero antes la tercera entrega de nuestra promoción con el Decode Festival, que tendrá lugar en Madrid este mes de junio, el fin de semana del 24-25. 10 abonos para los más rápidos que hagan algo que contaremos enseguida. Antes, una de las bandas que estarán en el Decode, los madrileños Avalina, con este pedazo tema, Objetos Personales, incluido en su último disco Las Hojas Secas. Bueno, han sacado luego un directo, pero oye, no lo hemos contado, vamos. Seco. Guardo una prisa. encabezaría al frente de Avalina, una de las bandas de los grupos nacionales que van a estar actuando en el Decode Festival, el festival que este verano va a tener lugar en Madrid los días 24 y 25 de junio en la Complutense. Madrid necesitaba un festival y este es el de este año. Y nosotros tenemos 10 abonos, 10 para regalar a 10 oyentes de este programa, los 10 más rápidos en contestar a nuestro enigma. Bueno, llevamos dos programas, este es el tercero, poniendo en cada uno de los programas dos canciones de grupos que actúan en el Decode Festival. Y cuando pongamos la décima canción, o sea, la semana que viene, no, la otra, empezaremos a recibir mails. Una vez que esa canción suene en antena, empezaremos a recibir mails a ingravidez@los40.com indicando el listado por orden de las 10 canciones y sus 10 intérpretes que han sonado en los últimos 5 programas de grupos que estarán en el Decode Festival. ¿Y qué haremos? Pues que los 10 primeros mails que lleguen con la respuesta correcta serán los 10 que se lleven un abono por toda la patilla para ir al Decode Festival. Es muy sencillo, premiamos así la fidelidad para aquella gente que escucha todos los programas semana tras semana. Y la última semana, además, premiaremos a los que lo escuchan en directo. Por eso, los 10 primeros serán los que ganen. La semana pasada 2, la anterior otras 2, hoy 2. Una esta de Avalina y otra con la que vamos a cerrar esta edición de Ingravidez. Y sea como sea, nos veremos en ese festival porque el cartel, porque los nombres merecen la pena. My Chemical Romance, Sum 41, Band of Horses, Eels, Lori Meyers, L.A., Foster the People, esos estarán la jornada del viernes 24, y el día 25, Kasabian, ojito, Crystal Castles, The Hives, también en bandas nacionales como Avalina, que acaban de sonar mucho, o Pollock. Y por supuesto, estos con los que cerramos esta edición de Ingravidez. Volvemos la semana que viene, en la hora habitual, 12 de la noche, 11 en las Canarias, en todas las emisoras de los 40 principales. Si te has perdido un trozo del programa, te ha quedado algo poco claro, pues busca la información en blogs.los40.com/Ingravidez. Y también los dos últimos programas colgaditos ahí para que refresques la memoria. Su primer álbum, What Do You Expect From The Vaccines, y en él canciones como esta, aunque la vamos a escuchar en la versión grabada en directo. If You Wanna, son los Vaccines. Que tengáis una semana de lujo, que hagáis mucho el amor, que bailéis mucho al ritmo de la noche. Hasta la semana que viene, chao. Y debatid, debatid, lo de Coldplay o lo que queráis. Sí, sí, mola, mola. Guardárselo para uno mismo es malo. Come on. No gravity.